Juanita Podcast. Retro hardware, privacidad y sistemas libres. Hola a todo el mundo, soy el cangrejo Linuxero. Y bueno, voy a seguir con el podcast de Juanita, que lo tengo un poco olvidado. Y me gustaría seguir hablando del retro hardware. Os expliqué, hice una introducción hace unos meses sobre cómo iniciarse, cómo empezar a encontrar algún ordenador o alguna máquina así antigua para, o que estaba en desuso, para poder utilizarla y poder trastear con ella. Y ahora me gustaría hacer un paso adelante y explicaros cómo lo hago yo cuando consigo, a partir de conseguir una máquina de estas, qué es lo que hago yo. Primero de todo, me tendréis que disculpar, estoy grabando desde el coche, voy un poco pillado de tiempo estos días y también estoy resfriado, o sea que os pido disculpas por la calidad del audio. Intentaré retocarlo con Audacity, siguiendo un par de tutoriales que he encontrado, uno de Yoyo y otro de un compi que tiene un curso muy bueno de Audacity, de cómo grabar en Audacity y cómo retocarlo. Bueno, centrándonos en el tema del retro hardware, imaginaos que ya tenéis vuestro ordenador, lo habéis conseguido, y lo primero que hay que hacer es documentarse. Es hacer fotos de la parte exterior de cómo está el ordenador, y luego ir desmontándolo. Si dudáis en algún tipo de montaje, algún tipo de pieza, hacer una foto antes de desmontarlo, y ir clasificando los tornillos, las piezas, en bolsas, en cajitas, para que luego sea más fácil volverlo a montar y sobre todo para que no os falte nada ni os sobre nada, que os va a pasar. Ya os lo digo yo que os va a pasar porque, bueno, al final dice una ley de Murphy que si vas montando y desmontando un aparato suficientes veces, al final tendrás dos aparatos idénticos, ¿no? Pues, bueno, no es una coña, pero en principio hay que vigilar porque no pasa eso de que te sobren piezas o te falten. Lo normal es que vayan cayendo los tornillos por el suelo. Por eso os aconsejo, en medida de lo posible, que consigáis un espacio vuestro, un espacio estable, que no tengáis que ir montar y desmontar, que, por ejemplo, os podáis estar un rato con el ordenador, dejarlo, al cabo de un día o de una semana, cuando queráis, os volvéis a meter con él, volvéis a trabajar, y que esa zona sea vuestra zona, y ya sé que es complicado, ¿eh? Te vamos a hacer las cosas, pero si podéis poner un espacio así tranquilo y vuestro, amplio, que te puedas mover con facilidad, esto ya es un punto. El otro punto, al menos en mi caso, es el tema de la iluminación. Yo no veo un pijo, no veo mucho, yo necesito luz. Entonces, que sea una habitación bien iluminada, y yo aparte uso un frontal de LED que me va muy muy bien, tanto para meterme dentro de la caja y desmontar, conectar los conectores, desconectarlos, desatornillar, y también me sirve para identificar las referencias de las piezas, del procesador, de una tarjeta gráfica. A veces es muy pequeña la letra, yo no veo mucho. Bueno, veo, pero no veo un pijo. Llevo gafas y necesito, a veces, una lupa. Entonces yo pongo el LED, me pongo la lupa y puedo ver las letras del procesador y con eso pues ya documentarme, ¿no? Que es lo que iré ahora. La otra cosa, es otra luz que tengo, es un LED de estos planos, que es como una especie, como una linterna, que la dejas estática y que te ilumina. Esta, por ejemplo, es ideal para dejarlo dentro de la caja y ir trabajando con las manos libres. Y la uso poco, pero también la uso. La combino sobre todo con el frontal. Para mí el frontal es indispensable. Y luego tener una buena luz exterior. Vale, ¿qué más? A lo que os he dicho que os iba. Una vez tenéis desmontado el equipo, tenéis identificadas todas las piezas, hay que documentarse. Hay que mirar qué es lo que tenemos entre manos. Intentar buscar la marca y el modelo de la placa base, la marca y el modelo del procesador, y qué tipo de memoria RAM lleva, qué cantidad, qué frecuencia, los discos duros que lleva, si lleva discos duros, si lleva algún lector óptico, alguna disquetera, algún lector de CD, de DVD, la fuente de alimentación. Si huele a chamuscado, mala señal, ya os lo digo ahora. También podéis hacer una inspección visual de la placa para ver que esa placa no tiene ninguna parte quemada. A veces cuando miras las placas base, ves que hay zonas como más oscurecidas o incluso quemadas, ¿no? Eso es una mala señal, seguramente esa placa no servirá. Y bueno, estaríamos que hemos desmontado el ordenador, le hemos hecho una inspección visual, hemos apuntado las referencias y aquí empieza un trabajo de documentación. A mí me gusta mucho, es una especie de no sé, como de una arqueología, ¿no? De algo que ha pasado hace 10 años o 15, lo que sea, y que ya está olvidado. La red casi no vas a, depende de la marca, si es una marca poco conocida, ya casi no vas a encontrar información de ese hardware. Y como mucho encontrarás a otro loco como tú, que hace 3 o 4 años preguntó lo mismo en algún foro perdido, en una lengua perdida, y a lo mejor te sirva. Esto es importante para saber qué piezas llevan ese equipo y luego hacer la sustitución de esas piezas. Ahora os explicaré esto. También lo de la documentación interesa sobre todo para actualizar los drivers de la placa base, del firmware, ¿no? Que los drivers de la BIOS. Que esto es para mí es bastante importante porque yo al menos las máquinas que me he encontrado hasta ahora, los drivers suelen venir los de serie, o sea, he pasado por ejemplo de un equipo de actualizar los drivers del 2005 al 2009, no hace mucho, en esa mejora de 4 años que dio la marca, era una marca conocida, creo que era un HP, Hewlett Packard, pues claro, te permite conectar USBs que inicialmente no me funcionaban, me permite por ejemplo bootear desde USB que antes no me dejaba. Bueno, varias cosas, varias mejoras. Yo soy partidario, ya que estamos trasteando y ya que estamos aprendiendo y disfrutando de esto, pues intentar actualizarlo al máximo todos los drivers posibles, ¿no? Y luego lo que os decía de las piezas, claro, tienes el equipo, pero si te arranca, tú lo pones, lo enchufas, conectas de la salida de vídeo, la fuente de alimentación, todo correcto, ¿vale? Lo enchufas y no te funciona. Oh God, ¿qué pasa aquí? Es un problema porque yo no tengo al menos un tester o un aparato que me diga, lo enchufo ahí y me dice, mira, te falla esto, te falla la RAM, o te falla un chip de la placa base, o te falla el procesador, no lo sé. Lo único que puedo hacer yo es ensayo-error. Tengo, con el tiempo he ido conservando piezas de todos los tipos de hardware más comunes y lo voy probando. Es decir, os pongo un ejemplo muy rápido para que lo entendáis. Es mi forma de trabajar y a mí me funciona. Y creo que os puede servir también a vosotros. Por eso os lo explico. Tú decides al ordenador, no te enciende, no te da salida de audio. De vídeo, perdón, no te da salida de vídeo. Dices, bueno, primero que todo, voy a probar la RAM. Tú sacas la RAM que tenga esa plaga, ese equipo que te has encontrado, que te han dejado, y pones una RAM tuya que sabes seguro 100% que te funciona. Aunque sea de, no sé, por ejemplo, una DDR de 400 a de 256 megas, DDR400, pero que tú sabes que con eso te arrancará. Tú la pones y dices, vale, no me arranca, o me arranca pero no me da vídeo, pero bueno, la RAM parece que no es, parece que es, pues vas descargando. Tarjetas gráficas, te tocará tener una tarjeta AGP o una PCI para probar. A veces las placas no dan salida de vídeo, pero pones una tarjeta gráfica y sí que te da esa salida de vídeo, ¿no? Pues también tener una o dos placas bases de AGP o PCI, depende de cada slot, y ir probando. Procesadores, lo mismo. Y con esto básicamente ya está, con esto, y fuentes de alimentación, también importante, la fuente de alimentación, que no sea la fuente de alimentación. Con estas cuatro cositas, ya podéis hacer un diagnóstico y ver por qué es lo que le falla a vuestro ordenador, si se puede arreglar. A veces vas probando, que me pasa muy a menudo, vas a ir probando y digo, vale, hasta aquí, ya no sé qué más que hacer. Entonces se lo paso a un colega que tiene la misma afición que yo y le digo, oye, mira, me he encontrado con esto. He probado de cambiar la RAM, le he probado la tarjeta gráfica, he probado de cambiar el procesador, me he documentado, he mirado los procesadores compatibles con esa placa base y con la BIOS que lleva actualmente, o sea, en teoría me lo he currado, pero yo no consigo que arranque. Míratelo tú. Y el compa se lo mira y dice, oye, pues mira, a mí me pasa exactamente lo mismo. Pues nada, al reciclaje. Con ello ese lo doy por perdido. Esa placa base, normalmente son placas bases, la doy por perdida. ¿Qué más puede pasar? Que no, que vas cambiando y mira, fallaba la RAM. Pues esa RAM también para reciclar, te pones tu RAM y a partir de ahí te empiezas a montar a montar tu equipo. Y para mí lo que me gusta es, aparte de tener ese equipo viejo actualizado, con la BIOS actualizada, con su firmware actualizado al máximo, lo que me gusta es tenerlo al máximo de capacidad. Es decir, si puede llevar 2 GB o 3 GB de RAM, pues, y de la máxima velocidad, pues, no sé, DDR2, 667, yo voy a intentar meterle los gigabytes para que ese equipo sea un pepino, ¿no? Porque yo sé que sea un pepino para su época, pero que con un software libre, con un sistema operativo libre de New Linux, o lo que sea, o un FreeBSD, instalado ahora, con eso al máximo, ese equipo te va a funcionar bien. Vas a poder montar allí lo que quieras. No te puedes flipar, no vas a poder hacer grandes cosas, pero le vas a dar una utilidad. Y esa máquina funcionará bien. Entonces es como decir, mira, este ordenador es como viajar en el tiempo, ¿no? Este ordenador en su época, tal como hasta ahora, hubiera sido lo máximo. Es lo máximo que puedo llegar dentro de su estatus. No sé, es un poco una manía mía, pero es como un reto cada vez que me encuentro un ordenador, ¿no? Y luego, aparte de dejarlo limpio, de colocarle una buena ventilación, las cajas suelen tener una deficiencia de ventilación, a veces los ventiladores están conectados mal, el circuito del aire, te meten los dos para adentro, los dos te lo sacan, o faltan, o... Bueno, sobre todo hay sorpresas cuando desmontas los procesadores, con el disipador, ahí me he encontrado un plástico, me he encontrado una tirita en un Pentium 3 no hace mucho, bueno, te puedes encontrar sorpresas, que haya pasta térmica, o que la pasta térmica parezca, no sé, no haya pasta térmica, o se haya resecado mucho por el tiempo que hace, bueno, total, que... Lo que os quería decir, ¿no? Hemos encontrado el ordenador, nos lo han dado, lo hemos comprado, lo que sea. Lo he fotografiado aún antes. Lo he desmontado, he mirado su estado. Me he documentado sobre las piezas que llevan, sus compatibilidades, incluso su época, ¿no? ¿De qué época estamos hablando, ¿no? Mira, llevo un procesador del 2004. Y la placa base es del 2002. O no sé, o lleva un disco duro IDE, o SATA. Con una velocidad máxima de, no sé, de 100 o 300, lo que sea, ¿no? Todo para mí forma parte de dar vida a ese ordenador y a mí es lo que me gusta del retro hardware, ¿no? De tener estos momentos de investigación. Una vez hecho esto de documentarnos, hacemos la comprobación de que todo funciona. Si no funciona, vamos probando por fases. Y una vez hemos probado las fases y está todo correcto, intentamos darle el máximo de capacidad a ese equipo. A partir de aquí, instalarle un sistema operativo libre y darle un uso. Darle un uso para ti, o regalarlo, o guardarlo, o lo que sea, ¿no? Yo, si le puedes dar un uso social, o darle un uso para ti, mucho mejor. Me comentaron en el blog, en de Juanita, en el blog de que tengo en WordPress, me comentaban, había recuperado un equipo de estos, me comentaban, oye, una Raspberry Pi, te haría el mismo servicio, incluso mejor que ese trasto que tienes ahí, y te consumirá mucho menos electricidad, ¿no? Y tiene razón, el chaval que me lo comentó tiene razón. Pero esa no es la cuestión, ¿no? Para mí la cuestión es, yo no quiero comprarme, no necesito una Raspberry Pi. A ver, sí, me gustaría tenerla, ¿eh? La he tenido y me tuve que deshacer de ella, y me gustaría volverla a tener. Y seguramente me la compraré. Pero no la voy a comprar para darme un uso cuando puedo tener un equipo que me dé ese uso. Aunque el consumo eléctrico, que es la pega, ¿no? La cosa negativa es que tienes ese consumo eléctrico, ese ruido, ese calor que te va a dar ese equipo. Bueno, no sé cómo habrá quedado este audio. Es un audio breve, no llega a los 15 minutos. Lo he grabado con el móvil y es una prueba. A ver qué tal queda. Muchas gracias por haberme escuchado y por seguirme en el blog. Y nada, no vayan hacia atrás. Den un rodeo. Hasta luego. Puedes escuchar este podcast en el canal de iVoox de Kill All Radio. O puedes descargarte la app desde killallradio.tk bajo licencia Creative Commons.